necesitas tu proceder. Quieres que yo te quiera, pero no puedo. De nada podrá servirte pedir perdón. Acabó, mis pobres labios se secaron también, y aquel recuerdo de tu dulce querer casi ya se oscureció. No me culpes, por favor.